Mateo 26, 28, e impartir justicia al mundo al expulsar a Satanás, el forastero que había usurpado la posición de príncipe de este mundo, Juan 12, 31 al 33. Observa la representación de Cristo en Isaías 42, del 1 al 4. Dedica tiempo a meditar sobre la vida de Jesús. ¿Qué características específicas de su ministerio cumplió tan acertadamente esta profecía? ¿Qué lecciones extraemos sobre cómo deberíamos suplir las necesidades de los demás también?